Tú eres una santa, no digas eso, no digas eso, Mará, no, no, no, no. Mira, yo tengo entre mis brazos el cuerpecito muerto de tu hija, de mi hija, y quiero que tú me consigas de Dios nuestro Señor, que resucite mi hija, que cobre la vida. ¿Quién soy yo? Por favor, Mará. Oh, pero dime, dime, Mará, ¿ha vuelto nuestro padre de Jerusalén? No, nuestro padre no ha vuelto de Jerusalén. Soy felices, somos felices. Y tú, Violena, ¿eres feliz? Dulce cosa es sufrir y saber para qué se sufre, dice la santa. ¿Habéis oído, televidentes? Dulce cosa es sufrir y saber para qué se sufre. Pero no perdamos tiempo. Violena, tú me tienes que conseguir esta gracia. Es Nochebuena. Se oyen como música de fondo las campanas de la iglesia vecina que llama a los feligreses para la misa de medianoche. Mará deposita el cuerpecito muerto de su hija en los brazos de Violena. Están en la cueva de los leprosos. Y Violena le dice a Mará, reza. El clérigo que esta mañana me trajo la comunión olvidó el oficio. Reza el oficio del día. Y Mará comienza a rezar. Y siguen las campanas tocando como música de fondo. Y la santa reza juntamente con su hermana mientras tiene entre sus brazos el cuerpecito de su sobrinita. Y el milagro se produce. Gran alegría de la madre. Sí, la niña recobra la vida. Pero ¿qué ha sucedido? Todo es simbólico. El color de los ojitos de esa niña, que eran oscuros, que eran castaños como los ojos de Mará y no celestes como los ojos de Violena, ha cambiado. Ahora son celestes como los ojos de su segunda madre, Violena la Santa. Y Mará la endemoniada, que dice, ¿cómo? Mi esposo va a tener algo de Violena en los ojos de mi hija. Y toma de la mano a su hermana y la lleva hasta un depósito de arena. La ubica junto a un carro de arena volcable. Saca las clavijas de ese carro, el cual cae con toda su carga sobre el cuerpo de la leprosa, de la santa, y allí la deja moribunda. Ese depósito de arena, ¿sabéis de quién era? De aquel arquitecto leproso a quien Violena había curado mediante la gracia de Dios. Los ingleses son derrotados por la doncella de Orleans. La iglesia está unida. El Papa ha vuelto a Roma. Falta conseguir una gracia. Que Mará, la endemoniada, se convierta. Llega el dueño de ese depósito, el arquitecto de iglesias medievales. La reconoce a Violena, la toma en sus brazos y la lleva hasta la casa paterna. Y la pone sobre aquella amplia mesa de aquel comedor-cocina. Y en ese momento llega de Jerusalén el padre, Anar Berkors, el padre de Violena y de Mará. Y el cuerpo de Violena como una víctima está extendido sobre aquella mesa que sirve de altar. Allí está Anar Berkors, el padre de Violena. Está Pedro de Craón, el arquitecto. Está Mará, y el anciano padre resume toda la doctrina del dolor y del cuerpo místico de Jesucristo y de la comunión de los santos. Y oye a su hija, quien se arrepiente. Yo maté a mi hermana, yo. El demonio que llevaba adentro me impulsó a eso. el arrepentimiento, el comienzo de la conversión. Y el Padre dice, todo es providencial. Ha llegado el momento en que las mujeres y los niños darán lecciones a los ancianos y a los sabios. Yo, como un judío, me escandalicé al ver la faz de la iglesia que iba desfigurada y tambaleante en medio de la indiferencia de sus hijos. Y quise poner mi mano en el agujero de la cruz y en la tumba mi pie. Pero Violena fue más discreta. ¿Para qué está hecha la vida? ¿Para vivir? No. Para morir. ¿Y para qué está hecho el cielo sino para ir a él? ¿Para qué está hecho el dolor? ¿Para esquivarlo? No. Para subir a la cruz y dar sonriendo todo lo que tenemos. Aquí está la salvación, aquí está la juventud, aquí está la santidad. Esta es la doctrina del cuerpo místico de Jesucristo. La doctrina de la comunión de los santos. Esta es la doctrina que nosotros tenemos que aprender. A sufrir con Cristo y por Cristo. Porque el dolor así llevado es corredentor. Es la única manera de solventar el misterio del dolor humano. Por eso los santos decían sufrir y más sufrir. Santa María Magdalena de Paz y decía, yo no quiero morir. Yo quiero sufrir. Santa Teresa decía, o sufrir o morir. Así no habla el mundo. ¿Qué? El mundo, en el sentido peyorativo de la palabra, en el sentido de capítulo 17 de San Juan, de la epístola del mismo evangelista, es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de la vida. El mundo dice gozar y más gozar. Y el santo que dice vivir, vivir el sermón de la montaña, sufrir con Cristo y por Cristo, tener esta constancia para imitar a nuestro Señor. Pidamos a Jesucristo nuestro Señor este espíritu de cruz. Pero pensando siempre que la cruz no se explica sino con la resurrección. Nunca la tenemos que considerar aislada. Muerte y resurrección. Morimos para resucitar. Porque esta es la finalidad de la vida, no el sufrimiento, sino el gozo eterno en los cielos. Señor, enséñame a sufrir, lo cual equivale a decir, enséñame a vivir. Meditación número...